pedir una pausa y malditos los hallazgos de restos de mamut. Y el cráneo de uno de estos mamuts. Sí, en este lugar se han encontrado hasta el momento más de 800 huesos de mamuts. Esto es Mamut. Hola, muy buenas noches. Esto es Mamut de martes 4 de octubre del 2022. Usted está escuchando esto y no preocupa en tri. Muy mal. Ahora sí me acompaña George del otro lado. ¿Cómo estás, George? ¿Cómo que ahora sí? ¿A qué te refieres, Borrego? Buenas noches, pues, antes que nada. Es una semana, estuve esperando y esperando. ¿Y hace una semana tuvimos programa, Borrego? No. Ah, sí, lo escuché. Estuvo bien padre. Pues bienvenidos al Mamut número... ya ni sé qué número es. ¿Qué será? ¿Como 98? ¿Y qué número quieres que sea, Borrego? Creo que sea el número 99. 99, va, el que sigue va a ser 100. Especial número 100, güey. Espérenlo a finales de diciembre. Las 100 mejores runas de mamut. Imagínate 100, no manches. Hicimos, sí, hay muchas que hemos puesto mil veces, ¿no? Bueno, no tanto. Hemos puesto mucho Foo Fighters. Pues es That Rock, güey. ¿Es qué? Rock de papás, güey. Ah, That Rock, sí, tienes toda la razón. Sí, ya cada vez, pues sí, cada vez nos hacemos más viejos, Borrego, no es sorpresa para nadie. Y lo hacemos notar en este tipo de transmisiones. No pasa nada, güey. Oye, leí unas cosas bien interesantes de eso, güey. Ah, pues ahorita nos cuentas. Ok, lo cuento después de qué, ¿de esta rola? ¿De esta rola qué es? Porcupine Tree. Porcupine Tree, muy bien. En ese momento estoy escuchando Porcupine Tree, güey. Oye, aparte te vas a quemar tu única bala al principio. No pasa nada, güey. Tu programa ya. No, está bien. ¿Sí? ¿Sabes qué, güey? Llevo como 3 programas seguidos porque no está Porcupine Tree, güey. Ventas son chingones. Sí, son muy buenos. Entonces, Black is Eye de Porcupine Tree. Y pues, entonces, vamos. We'll be right back. got one loose inside my head. I got books that never ever end. I got secrets in my garden shed. I got a scar where all my urges bled. Got people underneath my bed. I got a place where all my dreams are dead. Swim with me into fue Porcupine Tree, Black Style, la canción que abre In Absentia, pues 2002, con el que yo los conocí. Imagínate que este disco me lo regaló César. No me con él habían visto en tu cumpleaños, te regalaban un disco quemado, güey. O sea, no te... Eso era muy maravilloso. Hablaba de... Espero ser mal visto. Realmente te aprecié. Sí, exacto, o sea. No está mal visto. Más bien ahora no está visto, ¿no? Ahora o sea, le regalas un disco quemado a alguien y dices, ¿qué hago con esto? ¿Dónde lo pongo? Exacto, güey. ¿Dónde lo pones? Creo que ya las computadoras ya ni vienen con CD, güey. No, entonces, la mía ya no trae CD. Sí, igual la mía ya tiene, güey. Ni... Bueno, hay unas que ya ni siquiera puertos USB, ¿no? Esta sí todavía. Entonces... Oye, pero se llama Blackest Eyes y la portada tiene The Whitest Eyes. No sé, güey, ¿qué quisieron decirnos con esto, güey? Y sí entra en la categoría de That Rock, ¿no? Sí, güey, 2002, güey. 2002 estaba en su apogeo. Sí, güey, es un discazo, güey. Y... Pero cuéntanos, ¿por qué has estado escuchando Porcupine Tree? Porque ahorita en este momento, pues que ustedes escuchan el Omud, yo estoy ahí. ¿En dónde? Escuchando Porcupine Tree, güey. ¿En dónde? No sé dónde es, güey. El Pepsi Center. ¿En el Pepsi Center? ¿A poco? Creo que sí, güey. ¿A poco? A ver, ahorita te voy a decir. Gracias a la maravilla del internet. Porcupine, México. Pepsi Center, güey. Pepsi Center. Oye, entonces vas a estar yendo mucho al Pepsi Center próximamente, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué más hay? Está Expo Músico Noventero. No, eso no voy a ir. Expo Músico Noventero. Expo Músico Veterinario. Expo Músico Veterinario. Debería de haber, ¿no? ¿No hay un grupo de ayuda? ¿Sí? Expo Músico Veterinario. Pues fíjate que normalmente a mí me costaba mucho trabajo encontrar gente en la facultad que tuviera mis gustos, güey. Mucho esperando. Creo que hemos hablado de eso. Sí es muy específico. Bueno, no creo. Pero sí hay un arquetipo del tipo de música que escuchan en ciertos lugares, ¿no? Bueno, en ciertas carreras. Sí. Mira, en mi momento era el pasito duranguense. Pero hacía todo lo que da, ¿no? Todo, güey, sí. Música regional mexicana. Que ahorita está de super ultra moda, si no pregúntenle al Zócalo de la Ciudad de México. Exacto. Entonces todo el mundo, siempre que íbamos de prácticas, salíamos como a Veracruz, Querétaro, cualquier pinche lugar. ¿Nunca podías poner Porcupine Tree? Más, güey. Estaba Banda Max. A todo lado, güey. Oye, pero ¿estás de acuerdo que hay cierta música que sí pasa en generaciones y generaciones? ¿Siempre va a ser matafiestas? Ejemplo, Porcupine Tree. Sí, claro, güey. O sea, a menos que sea una fiesta con justo nosotros, ¿no? Planta Baja y el Pava y así, pero sí, ¿no? O sea, una fiesta con un público más heterogéneo. Más. El grunge y el que este que es hard rock, Borrego, o qué es Porcupine Tree. Esto viene siendo progresivo. Progresivo. Ah, bueno, pues fíjate, o sea, haciendo un poco el link con lo que va a seguir, volvió una banda que se jactaba de ser rock progresivo y ahora pues es más como afrobeat, ¿no? ¿Quién, güey? The Mars Volta. ¿Sí te ve? Ah, The Mars Volta. Ah, porque hubo muchos regresos. O sea, sí ha pasado muchas cosas desde la última vez que hablamos, Borrego. Mira, tembló. Sí, es cierto. Volvió a temblar. Tembló de nuevo. Tembló de nuevo. Sí, fueron tres temblores. ¿El tercero lo sentiste, Ana? Solo sentí el de la noche. El de la madrugada, ¿no? Sí. Yo sentí el del 19 de septiembre. El de la madrugada, ni por enterado. O sea, me enteré a las 7 de la mañana que me desperté. Y luego, un par de días después volvió a temblar, pero súper leve. Ese sí estuvo hasta raro que yo lo sintiera. Yo estaba en el piso 26 de donde trabajo. Y sí sentí un poco de mareo. Me paré, vi a todos alrededor. Dije, no, pues fui yo, ¿no? O sea, yo me mareé. Y ya después vi que sí había... Pero bueno, tembló, regresó Mars Volta, regresaron los Ya Ya Yas, regresó Austin TV, estuvo Grupo Firme en el Zócalo. ¿Qué más, Borrego? Hackearon a la... la cena. corrieron a Denise Dressler de... Del Zócalo. Del Zócalo, la mandaron a Polanco. Fue cumpleaños del Fava, güey. Fue cumpleaños del Fava. Saludos, Fava. Feliz cumpleaños. Ah, porque es donde... No, lo vi ayer. Exacto. ¿Lo viste ayer? Ayer. No, no me acuerdo si fue octubre, güey. Ah, bueno. ¿Y no estaba él como en estado etílico? No, fue muy temprano, güey. Ya, Llegué a mi casa, güey, abrí redes sociales, vi que era 2 de octubre y dije, ah, no mames, güey. Olvidaste el 2 de octubre, Borrego. Mira, no, desafortunadamente sí se olvida, güey. A esta edad ya se nos olvida grabar, ya se nos olvida. Mira, mientras no se te olvide Emilio en el cagarro, güey, todo bien. Y sí, güey, dame 5 minutos, güey, no sé dónde está este cabrón. Oye, que yo tenía una alarmita en Waze, eso para todos los papás que nos están oyendo, o sea, probablemente mi papá, y él ya no lo va a usar. El Waze tiene una alarmita que le puedes poner para que cuando llegues a tu destino te avise que hay niños en el carro. No mames, güey. Yo lo usaba. No, está bien, güey. A lo mejor, como le predicaré, van por ver, güey. ¿No ves? Claro. No criticarme porque el día de mañana se me olvida. No, no, no. Ahora sí que ni Dios lo mande. Pero sí, la verdad es que es algo bastante útil y era muy cagado porque tú le puedes analizar el mensaje, entonces puedes poner cualquier estupidez que se te ocurra. Bueno, una vez hace era pasó, güey, que tenía que dejar a Emilio con mi mamá y ahí iba a mitad del camino de su trabajo, güey. Ajá, sí, ese sí me contaron alguna vez. O sea, sí lo entiendo, güey, ¿no? Cuando traes como 5,000 pesos en la cabeza. Sí, o te cambian un poquito la rutina, ¿no? También llega a pasar que te cambia la rutina y pues ya con eso algo se te olvida. Sí, muy bien. Hoy me pasó que iba rumbo a dejar a los niños a su clase de fútbol y pues no llevaba llaves, no llevaba cartera y no sé qué tantas madres. No llevaba las naranjas. No llevaba las naranjas, exactamente. Pero bueno, entonces, volviendo a Porcupine Tree, Borrego, se van a presentar el martes, o sea, mientras están transmitiendo esto, en el Pepsi Center. ¿Después de cuántos años? ¿Cuándo fue la última vez que vino Porcupine Tree? ¿O nunca los has visto? Nunca los he visto, güey. Allá, pues, vino Steven Wilson, güey. Pero, mientras 5 o 6 años que vino. ¿Y lo viste? No. Ah, pues entonces va a estar chido, ¿no, Borrego? Felicidades, sí, por esa asistencia. Ya, compré el boleto hace como 6 meses. Claro, sí. Pero ya estoy viendo que la banda Ticketmaster se está atascando otra vez, entonces, pues, por ejemplo, anunciaron que va a haber ceremonia en abril, y lo anunciaron hoy, y la venta de boletos es pasado mañana. Entonces así de, ya, compra, quiero tu dinero porque necesito mi aguinaldo. Fíjate que fui a recoger los boletos, te hacen firmar, recibí boleto, nombre, firma, te piden credencial de lector. Ah. De que están curando en salud, güey. Sí, pero eso siempre ha sido. ¿Sí? Sí, todo. Realmente los imprimía. Ah, pero, o sea, como el ticket fast, ¿no? Que es este. Que es el boleto en una hoja bond, ¿no? Javi. No, pues no. Es que, ¿sabes qué? Esos desgraciados con todo le ganan. No importa dónde lo imprimas, incluso si son boletos digitales, te los cobran. Sí, claro, güey. Entonces, pues solo sería cuestión de que, por favor, hagamos un frente común, ¿no? Y digamos, oigan, Profeco, están pasando de lanza estos muchachos. Pues ya lo estuvieron haciendo, güey. Y llegamos con Roller George. ¿Simón? ¿Qué quieres poner? Pues una de las nuevas de Mars Volta, ¿no? O una viejita, ¿qué prefieres? Volta. Tú vas como que ya las bajaste, borrego. No, güey, tengo que abrir el disco. Yo no saco el celofán. O sea, ¿ya habrá discos que ya no salen en físico? Sí, ¿no? ¿Muchos? Ya la gran mayoría, güey. A ver, por ejemplo, si voy a la tienda de La Sonrisa, a la Z, y busco Mars Volta. O sea, lo que venden son viniles, ¿no? Unos resultados para Mars Volta. Mars. CD de audio cuesta 348 pesos. Está carísimo, ¿no? Sí, está demasiado caro, güey. Su madre. O sea, híjole. ¿Y qué trae? Disco, güey. Y el vinil cuesta 603 pesos. Y pues creo que lo del vinil está como más interesante. Seguro, güey. Y ahora Frances, es la, Frances de Mute, moda, ¿no? 2300 pesos el vinil. A su madre. Verde. Bueno, hay uno a 1900. Es que hay muchas ediciones. El Tremulant, 1500. The Luz in the Comatorium, 1900. O sea, es para fans. Sí, para fans o para gente que después va a quemarlos y venderlos en digital, güey. ¿No viste esa nota? Bueno, ya vamos a canción, ¿no? Sí, güey, pues tú te clavaste. ¿Cuál quieres poner? Pues te estaba dando tiempo. Güey. Pues, con la que abre el libro. El disco, ¿no? Black Like Shine. Con Black Light Shine, nuevo disco de Mars Volta. Y sigue en el momento. Oh, de Mars Volta. Esto le gusta a Jimena Sariñano. No, fue Interstatic. Galardonado de Lucy de Comatorium 2004, güey. Qué locura. Qué locura que escuchamos pura música vieja. Y está de Mars Volta la canción que pusimos en el 2022, güey. Ah, muy bien, música nueva. Música nueva de artistas viejos. Sí, exacto. Ese fue el tema del programa pasado. Si lo escuchaste, yo. Sí, obviamente, por eso me reí. Claro, claro. O sea, ¿pusiste la nueva de Pink Floyd que hicieron para Ucrania? Obvio no, güey. No soy propagandista de Occidente, güey. Básicamente no eres un idiota porque está espantosa esa canción. Ni siquiera quisiera escucharla. No, pues no la escuches. No, güey, ni siquiera, güey. Güey, son los dos polos, güey. O sea, estos güeyes, David Gilmour haciendo una rola, güey, para Ucrania. Y Wire diciéndole a estos niños y a la OTAN, ustedes tienen la culpa de todo. Porque en Polonia lo cancelaron por eso, güey. No, bueno, pues sí. Pues sí, güey, son los polos compuestos. Les contaba, güey, al principio del programa, que había leído que los millennials son los nuevos viejos. Y ya la generación Z ya se burla de ellos por ser viejos, güey. Sí, como nosotros nos burlamos de los viejos. ¿Y te va a pasar a ti? Es que los Simpsons, güey, son tan premonitorios. Antes lo que estaba en onda, ya no es onda. Lo que para mí era onda, ya no es buena onda. Y te va a pasar a ti, güey. Y nos va a pasar. Más bien nos está pasando. Cada segundo que estamos en este planeta, somos más propensos a las burlas de los... Pues, güey, las nuevas narrativas son de ellos, güey. Les va a pasar, güey. Es mi... Sí, lo que estaba también escuchando... Les va a pasar, güey. Sí, es que, y probablemente les pase más rápido que a nosotros, güey. Todo es más rápido, güey. O sea, sí, incluso diciendo, los cambios generacionales se vuelven más cortos. Estaban diciendo, güey, o sea, ese no era nuevo. ¿Eso que aquí? ¿Qué fue? ¿Un estudio? ¿Un estudio te lo reveló? No, era un artículo del El País. El País. ¿El País España o el País Erika Rosete? Saludos. No, el País Español. Sí, exactamente. No leí, Erika. Pero, güey, decían que ellos, la generación Z, dicen que una persona que ha envejecido bien y es como un girl para ellos es esta Selena Gomez. O sea, ella es alguien que ha envejecido bien. Ella ha envejecido bien, güey. Ok, y tiene como 5 años. Años, ¿no? Tiene 28, güey. Ok, o sea, ¿eso venía como ejemplo en el estudio Revela? Sí, güey. No, pues sí estamos jodidos, ¿no, Borrego? O sea, para mí sí, sigue siendo la reina de Tex-Mex. No, güey. Esa no envejeció tan bien. Bueno, esa no envejeció. No envejeció, güey. O sea, abandonó este plano antes de que pudiera envejecer. Sí, güey. Selena murió a los 27, es del club de los 27, no, era más joven. Sería cagado que fuera del club de los 27, ¿no? Selena Quintanilla. ¿Cuál es la película de Selena? No, güey. La que culpó a Jennifer López. Jennifer López. No mames, su firma tiene unas nalgas. ¿Su firma tenía unas nalgas? Sí, güey. Tiene como unas... Es como un corazón, güey. Fue unas pompas. ¿Su firma era...? 23 años. 23. Ah, no. Pues entonces no. Bueno, ¿qué más decía este estudio Revela? pues justo eso, ¿no? Que los millennials, no, la generación Z ya tiene una formulita para descubrir los millennials que quieren ser buena ondita. Ah. Por ejemplo, los videos de TikTok, hay todo un... no sé cómo llamarlo, güey. Una burla hacia los millennials que quieren parecer más jóvenes, güey. Bueno, para empezar, si tienes más de 30, que siempre lo he dicho, y tienes TikTok, es porque, una, hackeaste la aplicación y te dejó bajarla. Dos, pues, güey, estás propenso a que se burlen de ti en el momento, güey. Que sí, pero, te atrevas. Hubo una entrevista de Billy Corgan, justamente que habla de TikTok, y dice que es una forma de acercarse también a la juventud, güey, o sea, de saber qué es. Un poco su forma de expresarse y todo, güey. Ahora, ¿Billy Corgan es un ejemplo de éxito de eso? Yo digo que no. Lo que pasa es que acaba de abrir su TikTok. Y le preguntaban... O sea, me lo imagino así con sus gafas de medio ojo, con el brazo bien estirado, y picando con el índice el teléfono para ver las configuraciones de TikTok. Y probablemente esté leyendo los términos y condiciones. No, no sé, pues es que creo que Billy Corgan, digo, no mames, pues estuvimos ahí borrego, pero pues pasa lo mismo que con pues, otra música que nos gusta, o sea, no es tan fácil que la gente más joven se acerque a ella. Caso contrario a otros artistas que se han sabido renovar. El ejemplo más obvio es Damon Albarn y lo que hace con Gorillaz. Ese cabrón se ha renovado prácticamente cada año, güey. Entonces, saca rolas un año con Slow Tie, que está de moda, y luego al otro año con con Bad Bunny, y así se la lleva, güey, porque, o sea, se está adaptando de una manera más orgánica a lo que está pasando allá afuera. Creo que Billy Corgan no. Ejemplo, sí, habría que ver el TikTok de Billy Corgan. Ejemplo es la nueva canción de los Smashing Pumpkins. ¿La escuchaste? Chingona, güey. Esa chingona. Usa hace una semana. Tenemos 40 años, güey. Eso nos gusta. Yo creo que a un chavito no ni le interesa. O sea, ni le pasa por aquí escuchar a los Smashing, ¿sabes? No lo sé, güey. No, yo creo que no. No sé, güey. O sea, toda la cultura y las subculturas son un boomerang, güey. Regresan, güey. Me sorprendió el otro día estar por el parque y ver una chavita como de no más de 15 años, güey. Playera de Dilma. Ay, sí. No, su mamá la haya obligado a ponérsela, güey. No, pero, o sea, no la usa por la misma razón que tú la usarías. No lo sé, güey. Pues no me pregunté, güey. O sea, por ejemplo, si vas a Old Navy, pues te vas a encontrar playeras. Ni siquiera Old Navy, a Walmart. Te vas a encontrar playeras de Nirvana, güey. Y de AC/DC, de Iron Maiden y de muchas otras bandas que no creo que las compren o las usen como por este fanatismo a la banda. Simplemente, pues, es una playera y se ponen, ¿no? Hasta como irónicamente puede ser, no sé, güey. Porque pues yo ya estoy muy grande para entender a los chavos. Esto roco vale madres. Pues mira a mí, güey. Pero creo que sí hay, güey. Si no, no existiría eso, güey. Sí, creo que es lo que habíamos hablado el otro día con lo que ha hecho Stranger Things, ¿no? Que es como poner de moda ciertas canciones, pero al final siento que es un poco efímero. O sea, sucede durante el periodo de tiempo que está de moda la serie o se ven los capítulos y luego se va desvaneciendo de nuevo. Pues, o sea, pasó lo mismo en los 90s, güey, o en los 2000s. No, es igual. Es que la cantidad de información que hay ahora hace que las cosas, o sea, no se queden tanto tiempo. Son más fugaces. Entonces, lo que tú crees que va a ser un regreso de las modas va a ser muy fugaz. O sea, probablemente ya se acabó el regreso de los 90s, ni nos dimos cuenta. A ver qué veo, George. Analizar esto en 5 años, güey. ¿Qué quieres, borrego? No sé bien qué vamos a analizar, pero lo analizamos. Vamos con Rola, güey. Como espera. Sí, o no sé, tal vez les gusta oírnos hablar. ¿Qué quieres poner, Borrego? Tenemos una gran lista, tú la tienes a la mano. Ya, güey. Ah, pues salió el nuevo disco de los Ya, Borrego. Cool It Down se llama, se estrenó el pasado viernes. De hecho, ahí hubo un eventillo en México. Lanzaron ahí como una tienda del merch que van a estar vendiendo seguramente en el Corona también. Y lo escuché una vez, está bueno. Pues justo, ¿no? Como otra de las bandas que se ha adaptado más a los tiempos modernos sin ser tan obvia. Pues ya dejaron atrás los guitarrazos, como eso de dejaron atrás los guitarrazos ha pasado con muchísimas bandas, ¿no? Este güey, si los guitarrazos fueron, bueno, tal vez de moda como antes, porque el Trill está soldado, güey. No es un recinto pequeño, lo que quieras, güey. Sí, pero yo, o sea, pero no es una banda que permee en la juventud, güey. Te diré la siguiente semana. A ver cuántos jóvenes vi, güey. O sea, sí va a haber jóvenes probablemente, pero no esperes muchos. Güey, en el de los Smashing, mucho. ¿Cuántos jóvenes viste? Dime, güey. ¿Ves? Desde ahí tu percepción ya está un poco desorientada, güey. Deben ser las cervezas que te tomas para poder grabar este programa. A ver, vamos a rola, güey. No, Borrego, espera. Ya, ya, ya. Sí. Güey, sigo, güey. Morning, de los ya. No, no. What you gonna do when you get to the water? Son los Yeyeyeas con su nueva rola Burning, de su nuevo disco, güey. Put it down. ¿Te gustó la nueva rola, bro? No la escuché. Y ahí es cuando dice, sí, está chido, está chida. Güey, o sea, no pasa nada. No sé a mí, güey. Time to pretend. ¿Eh? Dice, Generación Z, güey. Las playlists que, o sea, artistas más populares, güey. 21 Pilots. ¿Has escuchado algo de 21 Pilots? Sí, sí he escuchado 21 Pilots. No, me fascinan, güey. Sí, no me fascinan, no te gusta nada, güey. No, güey. Little Mix, no sé ni quién sean. ¿Cuál? Little Mix. ¿Little Mix? Ah, güey, no. Little Mix. No, no. Imagine Dragons. Imagine Dragons son de las bandas favoritas de Joaquín y Matías. Muy bien, güey. Muy bien. Chido. Katy Perry. Katy Perry, ajá. Lady Gaga. Y el último lo sorprenderá. Escúchenlo al final del programa. Al final del programa. O sea que está en la lista. A ver. Sí, güey. Sorprenderá, güey. Seguro no son The Deers, ¿verdad? Es Justin Bieber. ¿Es Justin Bieber? Sí, güey, Justin Bieber. Ah, pues no lo vas a poner, güey. No. Si no, nos vamos a Radio Disney, güey. Que también estaba escuchando que ya, creo que en 2005, siete de cada, o sea, un punto que en los 90s, 9 de cada 10 hogares tenía un radio, ¿no? Un lugar donde escuchar la radio. Sí. En 2005 eran 6 de cada 10, creo, o 7 de cada 10. Y ahorita son como 3 de cada 10, güey. O sea, ya nadie escucha el radio, güey. Ya nadie escucha el radio, güey. O sea, eso es una realidad. Incluso, o sea, pues la gente que lo escucha, pues será como, no es el grueso de la población, y es gente que se está moviendo, ¿no? Por ejemplo, en el coche, pues, taxistas, ajá. En coche, taxistas, transporte público, etcétera. Pero ya la gente pues tiende a poner más radio on demand, ¿no? O sea, audio on demand. O podcast, ¿no? Ajá. O sea, sí, ya sean podcast, pues música normal, o sea, me refiero a canciones así, ¿no? Álbumes. o simplemente noticias, pero ya por internet. O sea, ya es muy raro que la gente escuche el radio, radio. Incluso, por ejemplo, yo cuando llego a usar el radio es porque pues me quedé sin datos, porque no hay señal, ¿sabes? O sea, por ese tipo de cosas. Si no, no recurro ya al radio. Y lo hacía hace unos años, tal cual como lo dice el estudio. O sea, hace, ponte que todavía te gusta, unos 5 años, escuchaba más el radio. Yo tengo que confesar, güey, que nunca he escuchado radio, güey. O sea, fíjate. Sí lo he escuchado, güey. Pero nunca he sido fanático de radio, güey. Sí, eres más como de comprar. Siempre he sido más de comprar música y pues, escuchar tu música, ¿no? Sí, exacto, güey. Escuchaba tal vez a 2 horas de Braille. Me gustaba. Pero tiene 20 años, güey, o más. ¿Sabes qué pasaba? Porque lo escuchaba, güey, y aparte pasaba música chingona. Escuchaba un Walkman, y si ponías el cassette, la pila se acababa, güey. Ajá. Eso porque lo escuchaba para dormir, güey. Ah, claro, sí. Y yo tenía ahí al lado de mi cama mi grabadora, entonces tenía esta fantástica. Era una grabadora con control remoto, imagínate. No, bueno, es Fifi. Sí, era, no, pero Fifi porque ahorré un chingo y me la compré, güey. Porque era muy importante para mí que tuviera 2 caseteras que necesitaba grabar. Muy bien, güey. CD y pues ya lo del control fue como extra. Pero, o sea, tenía esa grabadora y eso hacía también. Tenía esa función para despertar con, ya fuera con cualquier función, o sea, CD, cassette o el radio. Y también para apagarse. Entonces justo hacía lo mismo. Se ponía a las 2 horas de Brian y ya la dejaba y ya. Después ya seguía, no sé, la hora nacional, güey. Digo, el himno nacional, claro. Y ya me dormía. Sí, a mí me pasaba lo mismo, güey. O sea, como que el himno me O sea, me los ponía, lo escuchaba mientras me iba quedando jetón y como que me despertaba y ya como los audífonos, güey, ya, güey, bye. Exacto, tal cual. Pero sí, o sea, pues cada vez la gente escucha menos el radio, cada vez la gente ve menos televisión abierta y ya, pues es la era del streaming. Y no sé qué le siga. El que lo sepa se va a hacer rico, güey. Pues el... la realidad virtual, ¿no? Sí, puede ser. O sea, ya hay gente que ha comprado parcelas, güey, en Facebook. No. Tú dices... No lo entendemos, güey. Sí, pues como lo de las criptomonedas y... Justo estaba discutiendo lo de los NFTs, los NFTs. Sí viste la noticia, ¿no? De que un empresario mexicano, creador de arte, no sé qué es, o sea, coleccionista de arte, básicamente, tenía un dibujo de Frida Kahlo y hizo un gran evento para quemar el dibujo y vender las reproducciones digitales de ese dibujo. Entonces, él mismo valuó el dibujo como en $10 millones y cada archivo digital de ese dibujo lo va a vender en $4,000. Ese señor es un empresario. Ese señor es un empresario, pero pues tiene mucho que ver ahí como... Ya se está perdiendo el sentido de lo que realmente existe. Así lo veo yo. Lo que existe ahora, o sea, lo tangible se está perdiendo. Lo tangible, exactamente. Porque al final el arte, el valor se lo da el público. Lo mismo pasó con cuántos artistas, ¿no? Ahorita se me viene a la mente Gauguin o Van Gogh, ¿eh? En su momento pues no fueron relevantes. Que alguien se lo quiere decir, está chingón. Está bien. Muerto, no sé hace cuánto tiempo. Es un poco especulativo, ¿no? La palabra es especulación. Entonces, ahorita este hombre, así como está de moda, pues vamos a sacar un provecho de este, güey. Sí. Por la gente que lo compra en 20, 30, 40 años, pues, tiene ahí una obra de arte, güey, que se multiplicó. O no, güey. O sea, al final ese es el riesgo de comprar obras de arte, ¿no? O comprar tiene este tipo de cosas, güey. Sí, es muy subjetivo, ¿no? Sí. Tienes que mover entre gente que cree lo mismo para que funcione. Porque en el momento en que alguien dice, oye, güey, estás haciendo una estupidez, y todos los demás sigan a esa persona que no, que es escéptica, pues se cae, ¿no? Se cae toda esa maquinaria. Como dices, pues pasa en el arte contemporáneo, en el arte abstracto, todo lo que está... O sea, ¿cuántas instalaciones vemos que decimos, no mames, güey? O sea, eso no tiene ningún valor estético más que el que le da la persona que lo puso ahí, ¿no? Que al final se vuelven empresarios, güey. O sea, al final es eso, güey. Dinero, güey. No sé, yo otras me di cuenta, güey, que tengo un disco que compré en 150 baros, güey. En eBay estaba en 2,500. ¿Qué? Tu Super Nintendo. Ah, bueno, sí. ¿Cuánto costó? Ya lo abrí, güey, ¿no? No importa, o sea, abierto cuesta como 10,000 baros. No lo sé, güey, pero dame 8, güey, y lo pienso. Lo de 8 pesos. Pues al final el valor... El primer Nintendo, güey, todavía lo tenía hace 20 años. Lo cambié por 2 temporadas de Los Simpsons. Muy bien, güey. En ese momento, también se parecía una ganga, más güey. Coherente, güey, que podía ser más lo que no usaba. Ay, qué maravilla, borra. Ya también contaba unas madres que se llamaban Rock. Me metieron 3 en internet, pues nada más para ver qué pasó. Y que la tarjeta, güey, pues tiene su valor. Sí, ya no te las dan como... Ajá. Mucho eran como $3, $2, y lo que se dije. No, si es... Sí te sacan. Pero es todo eso es especulación. O sea, ¿por qué cuestan más unos que otros? Pues porque la gente le da ese valor. Ese valor. Simplemente no, tienes que encontrar a la gente que le dé el valor que tú quieres que le dé. Exactamente. Y no solo tengo ese álbum, güey. Seguro no tienen alguna locura, güey, de... O sea, no me sirve, güey, a la chingada, güey. Sí, hay güeyes que se la pasan buscando eso en el fierro viejo y en las chacharas de ahí de portales. Güey, imagínate cuánto cuesta el valor que puede tener los tazos, güey, la primera edición, güey. Completos. Exacto, completos, güey. Sí, mini, güey. Sí, completo. El primer álbum mini, güey. Sí, debe valer una lana, ¿eh? 20, güey. ¿Y cuánto gente? Pues no, un día despertó, güey. Dijo, no mames, tengo 25. O sea, no me sirve, güey. Exacto. Por eso nunca tire nada, amigos. Sean acumuladores. Exactamente. Y yo, ¿tú qué quieres? Misma una hora, güey. Pues falta una rola, güey. Híjole. Les pido una disculpa de antemano, pero la vida me está atropellando y necesito acortar este su... valió su tiempo en el mamut. No, pues ponte lo que tú quieras, borrego. Lo que tú pues, más quieras. Pues yo digo que Jack White, ¿no? Pues yo diría, sí. Ya, tienes razón. Vamos a despedirnos. estamos de regreso. Fue Jack White, Taking Me Back. Qué buena rola, qué buen disco, qué buen todo. Güey, estos mamuts se pueden quedar como un NFT, güey. Pues sí, no sé. Es como Rodríguez, güey, ¿no? La película. Tal vez somos, tal vez como las películas del santo. No, no, no. Exacto. Igual en Polonia dicen, oh, tengo un podcast mexicano super malo, güey, escúchalo. Escúchalo, también pendejos. Exacto, güey, nos hacemos ricos con eso. Como Rodríguez, güey. Como Rodríguez, exacto. The Sugar Man. Dice, ¿quién es Rodríguez, por luego? Ay, ¿no han visto Sugar Man? Sugar Man. Casi todos los de nuestra generación vieron esa película, ¿no? Sí, en sus proyecciones en Motolínea y así, ¿no? En Regina. Sí, claro. Bien, y en la Cineteca. La Cineteca. Exacto. O sea, son de esas cosas que... Son como esas películas que llegan a marcar una generación, güey. Con Sugar Man, güey. Nadie. Sí, porque aparte sí hablan desde un lugar bastante interesante de la historia, ¿no? O sea, tiene muchas cosas como interesantes y positivas ese documental que hacen que crezca como su leyenda, digamos. Claro, güey. Y pues ventas para arriba, güey. Y ahorita, pues ya no creo que mucha gente se acuerde, güey. También fue muy efímero. Exacto. Pues es lo que te digo, Borrego, pero tú no me crees. No sé, yo me gusta soñar, güey. No, el mundo. Güey. ¿Cómo te explicas que Schumstein haya llenado, güey, dos veces? Y tal vez tres, ¿no? Y tal vez tres, güey. Ahora, pues es lo que te digo, o sea, ¿quién es el público de Rammstein? Mira, de todo, güey. Yo no fui, pero sí. No sé si de... Puede ser, puede ser. A lo que voy es que, o sea, creo que no es lo que llama la atención ahorita como al grueso de la juventud. Puede que me esté equivocando y que sí les guste eso, ¿no? Pero de repente hay intento, o sea, Rammstein ni siquiera lo intenta, simplemente pues, existe y hay mucha banda que le gusta. Banda que me sorprende a mí que le guste Rammstein, o sea, que digo, órale, bueno, está bien. Pero hay otros que están haciendo intentos como muy, no sé, como muy a medias. Muy forzados, sí, muy forzados. Y que no se ven. Ah, y es, ¿no? Así son. O sea, no los veo metiendo ahí reggaetón en sus rolas ni nada, ¿no? Hay otros que están haciendo esos intentos y se ven mal, ¿no? O sea, como, ahorita no me viene nadie a la mente. Por ejemplo, no sé, lo que hizo Mars Volta ahorita, ¿eh? Se me hace más natural, güey. O sea, como que tiene que ver como con la edad que tienen, puede ser, y con lo que está pasando en el mundo. O sea, como que siento que no son ajenos a lo que está alrededor. Y, por ejemplo, Billy Corgan sí siento que sigue como en su mismo mundo, dándole vueltas a lo mismo. O sea, este disco que va a sacar es un disco triple, creo. Que dice que es la continuación del Melancholy, ¿no? Ah, o sea, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿por qué continúas algo que para mí tiene un cierre muy chingón y que debió de quedarse ahí, ¿no? Que es como su obra magna. Entonces, siento yo que es justo como forzado, como, güeyes, pónganme atención porque esto que viene sí está chingón. Ya tuvo como varios intentos fallidos, ¿no? ¿Tú crees, güey? Mira, te digo algo desde el punto de vista músico, güey, a lo mejor, si quieres. O sea, no muchos ensayos, güey, estamos con Sex Nona, güey. Pues justo estábamos como discutiendo esa parte, ¿no? De güeyes, pues no estamos haciendo nada diferente. Lo mismo que Nona, güey, plantaba, güey, lo que quieras, güey. Y mi posición fue, a mí no me importa, güey. A mí me divierte tocar esto. Me vale, güey. Ahora, si queremos pues, renovarnos, también está bien, pero necesitamos hacer un trabajo, güey. Sí, más arduo, ¿no? De esta cita, güey. Ah, sí, claro, y es como, ajá, sí, tienes toda la razón, güey. Y sin embargo fue como, yo estoy cómodo con esto, pero me estoy divirtiendo, güey, y estoy haciendo la música que me gusta, güey. Ya si tengo 15, 20, 200 seguidores, pues veo lo mismo, güey, ¿no? Al final tengo los mismos que tengo ahorita, güey. 5 oyentes mensuales, güey, no napars, güey. No me da ni me quita, güey. Sí, eso está chido. Y creo que es más como la tendencia de Rammstein, ¿no? Exactamente. O sea, esos güeyes existen y no los veo. Y probablemente lo que... O sea, no, no es que me moleste Billy Corgan. No mames, güey. Fue, o sea, fue un gran concierto. Me encantó haberlos visto, güey. Solo que... Tal vez es el discurso alrededor de lo que hace. Lo que no me gusta. No sé. O sea, como que dije, o sea, salió una nueva rola, no se escucha como nada nuevo, ni nada diferente, ni no, no es mala tampoco, pero no me dio esta, o sea, no me emocionó en absoluto, ¿no? O sea, no me despertó nada. Y luego vi que iba a sacar una rola cada edición de su podcast, y creo que son, no sé, 40 rolas, y no sé cuántas, o sea, no sé cuántos podcasts a la semana saqué. No sé, tiempo. O sea, va a sacar un disco pues, a lo largo de casi 2 años, ¿no? Una cosa así. A mí, la rola de los Machine me gustó, güey. Sí, muy buena. La voy a escuchar de nuevo, a ver qué ahora que me provoca. ¿Sabes qué? El de primera vez, no me gustó tanto. ¿Eh? El último disco de los Machine, el 100. Es por la me gusta la época de los Smashing Pumpkins noventera, güey. Me costó trabajo entrarle, güey. Y esta canción fue inmediata, güey. Dije, no, está chingona, güey. Puede ser que la anterior... Sí, es que se ha ido por otro lado. La anterior tenía más sintetizadores, así, ¿no? Sí, me costó trabajo, güey. Pero al final me gustó, güey. O sea, al final dije, está bueno, güey. Y esta rola sí fue inmediata, güey. Sí, de a huevo, güey. Da casos, güey. Me gusta a mí, güey. Posiblemente sea el público al que le quiere yo. Sí o no, no sé. A mí me gusta. Claro. Sí, está bien. Ahora sí, ¿a quién? ¿A quién? Bueno, mi queridísimo George. Tenemos que ir, ¿verdad? Bueno, yo me tengo que ir. Estamos que es un equipo. Está bien, Barrago. Muchas gracias por tu comprensión. Yo te entiendo, perfecto. Y agradezco el esfuerzo para hacer este mamut. Sí, y créeme que no me pesa. Solo que tengo que ser un poquito más cortito. Qué güey. Pues vamos con las ruedas, güey. ¿Tú van? Tú pongo lo que quieras, güey. A ver, pues déjame ver que ya no me acuerdo. Pues nos vamos con una de los de The Verb, ¿no? ¿De The Verb? Luego 25 años el Urban Hymns. Ok, ¿te parece bien de Drunk Don't Go? Si quieres, Borrego, no, es que está muy para abajo, man. O Sonnet. Sonnet, ¿no? Vamos con Sonnet y una de Oasis. Muchas gracias. Esto fue Mamut. Esto fue Resistencia Radio, gracias por escucharnos. Y pues a ver la siguiente semana. ¿Qué va a pasar? Me dice. Adiós. Adiós. My friend. My love.